Agradecemos también a Grecia, personalmente a Luz, la invitación, y ahora sí, el dueño de casa, el motor de todo esto. Él no se cansa de luchar contra molinos de viento. Es mi amigo, desde hace muchos años, y hemos seguido su trayectoria, incomprendida por mucha gente, por aquellos que ni siquiera se interesaron por el tema, por esa miopía, tal vez, o esa falta de apertura mental, para comprender que Jorge lo que quería y quiere es abrir una puerta muy grande, para que todos entendamos de que verdaderamente no andamos solos por esta parte del universo, ni tampoco estamos solos en esto. Somos muchos en el mundo, en el planeta, los que pregamos desde hace muchos años también, para que este tema tan apasionante se conozca y se trate con seriedad. Algunos gobiernos por ahí hacen pequeñas señales que nos invitan a pensar que se está comenzando a abrir esta gran puerta de lo que engañosamente, porque seguramente importaba a algunos intereses, se mezquina. La información que debemos tener todos, que consideramos que estamos maduros para tener la información, para manejarla, para esperar una cosa muy bonita, porque es parte de la esperanza, el sentido de la vida. Yo lo presento con mucho gusto. Gracias, Jorge Suárez, que está con nosotros acá. Ahí viene, Jorge. Bueno, gracias, Fabito. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este Congreso Aniversario. Cumplimos... siempre cuando digo esto, la gente me mira medio extrañado, ¿no? Porque le digo, vamos a cumplir el Congreso número 10 y hacemos el Congreso, mejor dicho, el año, vamos a cumplir 10 años de Congreso y le vamos a presentar el Congreso número 12. Claro, la gente me mira medio extrañado, ¿no? Y este tipo no pasó el primer grado. Pero lo que pasa es que, lo he dicho muchas veces, acá hay mucha gente que nos ha acompañado desde siempre, que alguna vez tuvimos la locura de hacer 12 en el año. Por eso que llegamos en 10 años a hacer 12 congresos. Mi amigo Carlos Salinas, mi hermano Carlos Salinas, un hombre de Radio Universidad, que conocí en mi época de funcionario de Capilla del Monte como director de turismo. Y no sé, esas cosas que a todos nos pasan, ¿no? Que uno se encuentra con un ser y se produce una magia. ¿Sí? A veces nos cruzamos con algunos seres que la magia que se produce es negra, pero bueno, no es el caso. Y lo digo y lo sigue diciendo hasta cansancio, que fue el único periodista de una radio de la estatura de Radio Universidad de Córdoba, entre todas las que tienen muy buenas cuerdas, que abrió las puertas para este trabajo que venimos haciendo hace 26 años. Bien, no ha sido fácil llegar hasta acá. Siempre el camino, como ha sido en todas las actividades de nuestra tarea, ha sido áspero, lleno de dificultades, con muchos escollos, con mucho de negatividad por la sociedad capillense, pero ya estamos acostumbrados a eso y yo no quiero hablar de eso, sino quiero hablar de la felicidad que tiene el equipo, que a pesar de haber transitado un camino tan áspero, estamos acá, juntos a ustedes. Van a recibir una información de primerísimo nivel. Hace unos instantes estamos haciendo una entrevista en directo para Perú junto con mi entrenador amigo Mario Boros Terrazú y el periodista que nos presentaba, el amigo Franco, que nos preguntó, como es de lógica, cuál era la visión nuestra en estos momentos sobre este maltratado tema llamado, el mal llamado fenómeno OVNI. Y yo le decía que está transitando uno de los momentos más fantásticos en toda la historia de la investigación, que parte desde aquel estrellamiento hasta el día de hoy negado de Roswell. Hubo etapas muy positivas, mucho oscurantismo. La prensa, que en un momento dado a nivel mundial aceptaba y debatía esta realidad, especialmente de nuestro país, hoy ni siquiera lo tomó en cuenta. Los que trabajamos todos en esta cuestión somos los locos del pueblo. Y no se atreven, como yo digo, respetuosamente sugeriendo a través de mis libros, abrir un debate. Un debate sobre un evento que yo considero que es el más importante en toda la historia de la humanidad. Pero vale definitivamente que no estamos solos. Y eso no es poca cosa. Muchos de ustedes se preguntarán, hay personas que tienen distintos estamentos de desarrollo del conocimiento sobre la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Se estarán preguntando, ¿qué hay de nuevo? Ustedes no se lo imaginan. No se lo imaginan. Pero nosotros se lo vamos a transmitir con la calidad de panelistas que hemos convocado en este cumpleaños del CIDO y del Congreso. Como hacemos siempre, vamos a presentar a los amigos que nos acompañan. Muchos de ellos han hecho muchos kilómetros para llegar hasta acá, en fatigosos vuelos aéreos. Pero acá están. Acá están. Con el solo compromiso del CIDO de pagarles su traslado y recibirlo como anfitriones en este bendita directamente la Capilla del Monte. En estos 10 años de Congreso, en el cual 12, 10 años de Congreso, pero 12 de Congreso, han venido más o menos más de 60 invitados de distintas partes del mundo. Y a nunca nadie se pagó un solo céntimo. Primero porque entendemos que no corresponde. Y segundo porque no lo tenemos, que es lo más importante. Sí debo decir que hubo algunos que invitamos con mucho de esperanza, figuras muy notables de Argentina, que están reconocidos en el mundo como personalidades muy conocidas sobre la temática OVNI, y pretendieron cobrarnos, por eso nunca han estado acá. Vamos a presentar entonces, en primer término, a mi amigo Mario Boroterrazú, productor en jefe de noticias de nuestro programa Alternativas a la Red. Mario. Bueno, Mario, gracias por venir. Buenas tardes a todos. Un gusto volver a Capilla. Quienes hayan estado el año pasado seguramente recordarán que hablamos del tema de Benjamín Solari y Parravicini. Hoy voy a tratar de exponerle un poquito a los que tengan algo de idea, y a los que no tengan algo de idea también, y a los que la tienen para refrescarle el tema de los círculos de cosechas, que es un tema bastante importante para mí, y específicamente enfocarlo en lo que es el año 2009. Así que te agradezco, Jorge, esta invitación de vuelta, y estamos acá en familia, como siempre. Y aclaremos y recordemos que muchas de las personas que estuvieron el año pasado, Mario Borochenazú fue el que nos puso a llorar. Con aquel video, Juan, muy, muy interesante de que Camilo Solari lo habrá dicho. Gracias. Bueno, gracias, Ricardo. Yo hace muchos años conocí y desde el primer momento me impactó su tarea, y uno de los documentos más impresionantes que se presentó en los primeros congresos del CIO en Capilla del Monte fue el famoso caso de Jonathan Reed. Para los que no conocen, el caso de Jonathan Reed fue la supuesta captura de una entidad biológica extraterrestre en Estados Unidos, más precisamente en Washington, por un médico que se llamaba así, Jonathan Lee. Por eso que quedó cerrado el caso de Jonathan Lee. Y una persona que lo investigó a fondo, hasta el hueso, como decimos nosotros, durante muchos meses en Estados Unidos, fue el señor Jaime Rosa. Muchos dolores de cabeza le costó al señor Jaime Maussan darle una entidad positiva a ese caso. Después de agotar todas las instancias y destruir todas las explicaciones absurdas que se dieron desde alguna parte de la sociedad, como ocurre siempre, ¿no? Porque hay un manual que nació después de Roswell, creado por los poderes, un manual para destruir todo este tipo de casos. El señor Jonathan Rick, se presentó acá en aquel congreso por el señor Daniel Muñoz, en aquel entonces pertenecía al staff del señor Jaime Maussan, fueron absolutamente desvenestrados y lo siguen siendo hoy. Y a lo mejor el caso aparece como muy loco en todas sus etapas de investigación. Pero si yo me animé a llevarlo hacia adelante, fue porque hubo una entrevista que se hizo con un médico, que se llamaba Harold Chacón, puertorriqueño, que integró un equipo de médicos de Estados Unidos a quien Jonathan Rich le había entregado un trozo de materia craneal de ese ser que él accidentalmente había capturado en aquel bosque en Washington. Y Harold Chacón decía que habían encontrado nanotecnología dentro de ese. O sea, no estaba hablando de un muñeco de Teglopor, ni del Axe, como algún impresentable periodista de Buenos Aires pretendió vendernos alguna vez que llegamos en el Chiche Herlum, sino que era una entidad biológica, que en un punto de la investigación era muy parecida a la nuestra, pero luego se encontraron con la tecnología. Bien, hoy tenemos el colaborador más cercano del señor Jaime Maussan, que estaba invitado, pero es un hombre con una agenda muy complicada, y nos sugirió y lo aceptamos porque conocemos la tarea del señor Jonathan Díaz para que nos acompañara esta noche. Cuéntanos cuál ha sido la expectativa que ha traído a esta mágica capilla. Gracias, buenas noches a todos ustedes. Gracias. Sobre todo gracias a Jorge, gracias a los organizadores de este congreso que tiene un renombre a nivel internacional, pero sobre todo también porque me dan la posibilidad de mostrarles a ustedes parte de lo que hacemos nosotros en Maussan Producciones y lo que hacemos en la República Mexicana. Porque es muy fácil, como Jorge bien lo mencionaba, descartar los casos que son presentados ante los medios de comunicación, pero nosotros estamos en el lugar de los hechos. Nosotros viajamos, estamos, entrevistamos a la gente y tenemos la información de primera mano. ¿Y qué es lo que implica eso? Que ustedes son los mejores o los más beneficiados de este asunto. ¿Por qué? Porque tienen la información de primera mano. Porque jamás la contrastamos con personas que en lugar de aportar algo a ese caso, lo que hacen es perjudicarlo. ¿Para qué? Mejor vamos con los testigos, vamos con las personas que tengan realmente algo que decirnos y en la medida de eso, en la medida en que nosotros vamos a obtener información fidedigna para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones en torno a ese asunto. Lo que compete a un servidor, mañana les estaremos presentando las evidencias, los videos más destacados de la República Mexicana, y hay que recordar que a partir de 1991, en mi país, México, surge la cultura por voltear hacia el cielo, ver qué era lo que está sobrevolando, saber y tratar de interpretar en la medida de nuestras posibilidades y desde luego del avance de la tecnología, porque hay que recordar que en 1991, después del eclipse del 11 de julio de ese año, inició una de las oleadas más importantes de todos los tiempos en cualquier parte del mundo, pero porque no es porque haya sido en México, sino porque surge una cultura de voltear hacia el cielo. Pero más aparte, debemos de sumarle que las personas tenían una cámara de video. ¿Qué quiere decir? Pues eso es directamente proporcional a qué. A que por primera vez una oleada fue registrada en su totalidad con cámaras de video. Esos videos, los más destacados, ustedes los van a ver mañana, se los presentaré para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Un tema interesante, pero sobre todo la invitación, es que ustedes también puedan convertirse en punta de lanza en cuanto a este tipo de temas, sobre todo en un lugar tan hermoso, en un lugar donde constantemente hay manifestaciones de objetos voladores no identificados en todas sus diversas formas, con una cámara, o a lo mejor ahora con los celulares, que simplemente oprimimos un botón y obtenemos video y tenemos fotografías, podemos hacerlo de una forma simple, sencilla, pero contundente, con algo que aparece en el cielo de las ciudades donde nosotros habitamos. Eso es lo que yo les vengo a presentar y mañana con mucho gusto les haré partícipes a todos ustedes de los avistamientos en México, pero también de aquellas personas que en varias partes del mundo que hemos identificado que son 4 personas que constantemente están videograbando objetos con forma de plato, con forma de esferas, pero sumando esos casos, ¿qué es lo que nos quieren decir estos seres? Quizá entonces, a partir de estos videos, tienen una agenda ya establecida para con nosotros. Eso, mañana les daré la respuesta. Jorge, gracias. Gracias, Johanan, por estar. Quédate con Dios. Siempre me sale ese latiguillo de Fabio Serpa, ¿no? Siempre me dio envidia de que, ¿por qué no se me había ocurrido a mí? Bueno, él es mucho más veterano que yo en el trabajo, pero es muy bueno, eso, gracias por estar, es muy bueno. Así que, con el permiso de la propiedad intelectual de Fabio Serpa, lo uso eso. Bien, por estas horas, ¿qué saben que Uruguay tiene uno de los sitios más importantes dentro de la ufología mundial, que se ubica en Salto, Uruguay, en un lugar que se llama Estancia La Aurora, muy conocido, muy investigado? Y nosotros nos enteramos por el amigo Mario Borbastierra Sub que había un coronel de la Fuerza Aérea del Uruguay que iba a los lugares donde se hacían reuniones de ovnis a hablar de ovnis en actividad, cosa que me llamó poderosamente la curiosidad. No es muy común. Hay sí ex militares que luego de abandonar su carrera se han dedicado a estudiar esto, pero no un militar en actividad. Por lo tanto, gracias a los buenos oficios de Mario, yo me contacté con el coronel Ariel Sánchez de la Fuerza Aérea Uruguaya, donde descubro que ellos tenían una oficina de investigación oficial. Eso también me sorprendió, porque nuestra Fuerza Aérea vive negando sistemáticamente que estudie el tema de los ovnis. Sabemos que no es así, pero no lo asume. Y anoche, en una reunioncita privada, cenando, llegó muy cansado de Uruguay, de transitar el aeropuerto, porque uno cuando va a volar sabe cuándo sale, pero nunca sabe cuándo llega, ¿no? Ni dónde va a llegar, porque no puede llegar a cualquier parte del planeta. Yo le pregunté cuál era la razón de por qué la Fuerza Aérea tenía una oficina oficial sobre investigación ovni. Y cuando uno esperaba una respuesta muy complicada, con algunos vericuetos técnicos, militares, me respondió de una manera muy sencilla, me dijo, pero Suárez, si la responsabilidad primaria de una Fuerza Aérea de cualquier parte del mundo es vigilar y proteger los espacios aéreos del Estado al que él corresponde. Tiene que ser. Y sí, es la obligación primaria de todas las Fuerzas Aéreas como responsabilidad prioritaria es mantener la vigilancia y la seguridad de los cielos. Coronel Ariel Sánchez, háganos el favor con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, muchas gracias Jorge por tus palabras. Para mí es un placer estar acá en Capilla del Monte. Es la primera vez que vengo, he estado en Córdoba y en otras ciudades aquí de Córdoba, que realmente es precioso todo esto, y bueno, pero no conocía Capilla del Monte, y la verdad que le agradezco a Jorge que me haya hecho la invitación para poder aprovechar a conocer también esta ciudad que es muy bonita. Bueno, yo soy, como dijo Jorge Coronel, en actividad de la Fuerza Aérea Uruguaya, desempeño distintas tareas dentro de la Fuerza Aérea Uruguaya en Montevideo, y dentro de la Fuerza, en el año 79, se crea una comisión de investigación de denuncias, investigamos denuncias de los ciudadanos sobre el avistamiento de objetos voladores no identificados. Esa es nuestra tarea desde hace 30 años, y bueno, venimos aquí a participar del Congreso para contarles un poco el día domingo de nuestra actividad, nuestras tareas propias de la Fuerza Aérea sobre este tema y mostrarles resultados, estadísticas, fotografías y contarles un poco de nuestra actividad acerca de este tema, que realmente es muy atrapante y, como decía Jorge, es un tema que nos compete a las Fuerzas Aéreas del mundo el controlar el espacio aéreo nacional y, bueno, contestar y evacuar las dudas que la ciudadanía se plantea cuando nos llegan estas denuncias a través del público sobre el avistamiento de algo raro en el cielo. Y bueno, nosotros nos ocupamos de esos casos extraños, esos archivos X, que como les suelen llamar, y tratamos de dar respuesta. A veces no las podemos dar. Muchas gracias y, bueno, a sus órdenes. Al contrario, si no, no nos ha dado esta vaya. Por favor, déjeme aquí. Bien. Hay mucha historia en la organización de los congresos del CIO. Y esta que les voy a contar es una historia más, una historia muy querida por el equipo del CIO, muy soñada. Desde que conocimos que había un astronauta que también participaba de actividades que tuvieran que tener con el tema, nos propusimos conectarlo porque entendíamos que es una palabra autorizada. Yo digo, y retiro hasta el cansancio, que un astronauta es una institución, porque estas personas que tuvieron el coraje y la valentía de someterse a viajes en el espacio con una tecnología no muy segura, de hecho hay muertes, y se siguen sucediendo con los entrenamientos de los últimos dos transbordadores, son valientes, se preparan al máximo. Y cuando lo ubicamos al doctor Brian O'Leary, enseguida pudimos extender nuestras líneas para invitarlo. Lo conocimos personalmente en el año 2006 en un congreso que hicieron unos amigos colombianos en Buenos Aires, e inmediatamente le manifestamos nuestro deseo de que nos acompañara. Y dijo que sí, que con mucho gusto. Ese deseo nuestro, por las limitaciones, por todos ustedes conocidas, obviamente de decisión de orden económica, nos costó 3 años. Nos daba estupor transitar los pasillos de organizaciones, de organismos oficiales, tanto municipales como provinciales, que cuando le hablábamos que teníamos el deseo de que nos visitara este señor astronauta, déjeme el teléfono. Usted sabe que cuando un funcionario le dice que déjeme el teléfono, le está diciendo buenas tardes, mucho gusto. Y nosotros con Luz y parte del equipo nos preguntamos, ¿cuántas oportunidades tiene Capilla del Monte, incluido Córdoba Capital, de recibir la visita de un astronauta? Y yo se la pregunto a usted, ¿cuántas? Si se refiere a Capilla del Monte, ninguna. Salvo que lo invitaran nosotros. Por suerte, después de haber quedado como chinos 2 años consecutivos con el amigo Brian, hoy lo tenemos acá. Brian, por favor. Un fuerte aplauso, sí, por favor. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches, Costa. mi español es muy malo. I'm very happy about this invitation, Jorge. Estoy muy contento por esta interpretación de la evolución. Because we moved to Latin America 5 years ago. We moved to Ecuador. Bueno, él se mudó de los Estados Unidos hace 5 años y se estableció en Ecuador. And it's such a pleasure to be living here because the energy is more pure. There's less problems than the Estados Unidos, where I come from. Él dice que es un placer vivir ahí porque la energía es mucho más... es mucho mejor la energía que existe y hay muchos menos problemas que en los Estados Unidos. In my heart, I'm a scientist. And I've been trained as a scientist at universities for the first 40 years of my life. Eres un científico, fue entrenado como científico y actuó como tal los primeros 40 años de su vida. After I was in the astronaut program, and that was way back in the 1960s, I went to Cornell University and taught astronomy with Carl Sagan. Después de que finalizó su entrenamiento como astronauta a mitad de los años 60, fue a la Universidad de Cornell y junto con Carl Sagan enseñaba astronomía. And at that time, I thought the OVNI phenomenon didn't exist. En ese momento pensaba que el fenómeno del OVNI no existía. Was I in for surprise in the years that followed? Y se vio muy sorprendido en los años siguientes. Because I had many paranormal experiences starting about 30 years ago. Porque él mismo empezó a tener varias experiencias paranormales. And so for the past 30 years, I've spent most of my life investigating paranormal phenomena. Y pasó los últimos 30 años de su vida investigando los fenómenos paranormales. And I understand Capilla del Monte is a wonderful place to be to discuss those things. Y él sabe que Capilla del Monte es un lugar maravilloso para discutir estos temas. A much more friendly environment to investigate ovnis and other things. Y es un lugar muy amigable para investigar ovnis y otras cosas. However, in recent years, my main interest is in preserving the earth. Y en los últimos años, su principal actividad es estar en tomar conciencia en preservar el planeta. We're in big trouble. We must change our ways as a species. Estamos en graves problemas y debemos cambiar nuestras maneras como especie. Nature is being destroyed by human action. La naturaleza está siendo destruida por las acciones de los humanos. And we're destroying one another through wars and conflicts. Y nos destruimos entre nosotros con distintos conflictos y guerras. And so I've made it my special mission to investigate solutions to these very deep problems. Y bueno, se ha propuesto investigar y encontrar soluciones a estos graves problemas. Sunday I will be focusing on one of those, which is the generation of energy, which is basically free. Y una de las soluciones que encontró fue investigar sobre energía alternativa y libre. And we'll be discussing some of my travels around the world to visit some of the best and brightest inventors of devices that produce energy from other dimensions of space. Y él ha viajado a muchos lugares del mundo encontrándose precisamente con personas que han inventado mecanismos libres de energía libre que él dice que es interdimensional. Having seen these demonstrations, I'm absolutely convinced that the technologies are real. Él ha visto las demostraciones y está absolutamente convencido que la tecnología es real. But they must be developed and they must move ahead. However, that's not happening because they've been suppressed by very powerful interests. Eso tendría que estar en desarrollo, pero no es posible precisamente porque está suprimido por grandes intereses económicos. Many of these technologies are the same as we observe in the OVNI phenomenon. Muchas de estas tecnologías son muy parecidas a las que observamos en el fenómeno OVNI. They're very, very closely related. Son muy cercanas y están muy relacionadas. So it's very important for us to have disclosure, to remove the secrecy from governments. Por eso es muy importante lograr que se desclasifiquen las informaciones que ocultan los gobiernos. 2 months ago I was in Barcelona at the Exopolitics Summit. Hace 2 meses estuvo en Barcelona para el Congreso de Exopolítica. And the consensus was overwhelming that we must press and move ahead and really pressure the governments and other individuals who are very powerful to please disclose the information that's been kept secret. Se ha tomado conciencia de que hay que presionar a los gobiernos para que liberen la información que están reteniendo del público en general. And because of the problems we have on Earth, we need all the help we can get. Y ante esto necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. And I believe that in the future, if we really push for it, we can have a change in consciousness. Y si en el futuro todos empujamos para adelante, él piensa que puede haber un cambio de conciencia. Well, on Sunday I'll be talking much more about these things. Y el domingo estará hablando más de estos temas. Gracias. Bien, así hemos dado la apertura de nuestro 12º congreso. Gracias, Dani. Si hay algo que nos ha motorizado al equipo del CIO a continuar con nuestra actividad, más allá de que entendemos que es necesaria y sentimos que lo debemos hacer, es que esta reunión de amigos es eso. Quizás más que una reunión de amigos, es una reunión de familia. Acá hay personas que nos acompañan desde los primeros congresos del año 99. Y algo extraño nos hizo, quizás por las exigencias que nosotros nunca hubiéramos imaginado, a tener este formato de congreso, pero no es muy común. El escuchar a los panelistas y luego ir a un lugar, a las tertulias, donde no tenemos límites de tiempo, porque la sala siempre nos propone un límite de tiempo. Y eso hace que escapemos a la ortodoxia de estas conferencias, donde el conferencista está acá arriba, ustedes allá, termina su conferencia, se va, y ni siquiera nadie tiene la posibilidad de hacer una pregunta, que la gente siempre tiene preguntas para hacer su pregunta. Y muchas veces hace en forma reservada porque tiene vergüenza de hacerlo en público. Y eso lo hemos logrado nosotros. Luego nos juntamos en la tertulia, estamos todos, y nos unimos, nos fundimos, panelistas y oyentes, y hacemos esta gran familia que hemos construido durante 10 años. Y como buena familia, y fundamentalmente en Argentina, ¿cuál es el elemento social que nos une sistemáticamente? Porque cuando nos encontramos con un amigo, che, te espero en casa, comamos un asado, ¿sí? Lamentablemente acá no nos permiten hacer asado, pero siempre Luz Mari prepara una buena mesa para sacarles a ustedes y a los panelistas, por lo tanto le vamos a proponer un breve intervalo de unos 10 minutos, inclusive para que visiten nuestra fiera, que esta feria degusten de los platos que Luz Mari le ha preparado. Y luego esos 10 minutos volvemos a ingresar a la sala y daremos comienzo a las conferencias propiamente dicho. El que voy a iniciar soy yo, donde lo voy a martirizar con un montón de noticias que a usted le va a sorprender. Hasta luego. Qué bárbaro, ¿no? Qué panorama el que tenemos por delante. Yo les invito a que aprovechen estos 10 minutos para visitar las cosas que hay expuestas aquí en el ingreso a esa hermosa histórica sala La Enrique Mouiño. Y bueno, luego seguiremos hablando de tantas cosas como la tertulia que propone este congreso luego de que pase la hora 22, cuando termine el último conferenciante. Vamos a reunirnos en un local acá en el centro para que ustedes puedan estar mucho más cerca de nuestro panelista. Les invito a que pasen por el hall. Hacemos un paréntesis de 10 minutos a poco.